El presidente Mujica, a lo largo de toda su campaña política y en sus programas radiales, insiste siempre mucho en el tema de la biología. Entonces, hemos decidido empezar a investigar qué pasa con el tema de la biología en el Uruguay. Entonces nos acercamos a uno de los dos institutos más importantes que tiene el Uruguay, además del Instituto Pasteur Montevideo, que se trata del Instituto Biológico de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Este es un instituto que tiene más o menos unos 150 investigadores trabajando aquí en áreas de neurociencias, biología, genética y microbiología. Este es uno de los lugares donde tienen el microscopio atómico, de los dos que hay en Uruguay, uno lo tienen acá. Acá realmente se han hecho cosas importantísimas, se están desarrollando nuevas tecnologías, hay mucho trabajo de investigación, y hace más o menos unos 15 años que este instituto trabaja con demanda productiva, es decir, empresas, industrias, le acercan preguntas, le acercan inquietudes de investigación, y este instituto, a cambio de donaciones y de aportes en dinero y en tecnología, en aparatos, investigan para, por ejemplo, la industria farmacológica uruguaya, a la agroindustria, a la biomedicina, colaboran con la Facultad de Medicina, de Química, hacen un trabajo conjunto. Y acá trabajan con calamares y sus sinapsis nerviosas, trabajan con la mosca para ver cómo maneja su aparato nervioso, con un musgo que tiene 450 millones de años y clonan. Trabajan con pescados eléctricos para ver cómo se comunican con su ambiente. Están trabajando con una investigación importante sobre el HIV y observan las células y su evolución. En otro departamento están trabajando con unas bacterias que se comen el plomo. Y esto es importante para aquellos terrenos que están infectados de plomo y están viendo cómo hay algunas bacterias que se comen el plomo y a ver cómo podemos operar con esas bacterias y limpiar los terrenos. Están trabajando con la levadura y las moléculas de la levadura y cómo operar en conseguir mejores plantas de vino para la exportación de vino de calidad. Están trabajando sobre las moléculas del tanat, de la cepa del tanat, para mejorarla, mejorar su olor, mejorar su aroma y su color. Realmente es vastísima la cantidad de cosas que en este instituto se están realizando. Vamos a hacer una primera nota con el director. Estamos acá en el Instituto Clemente Estable. Estamos con el doctor Gustavo Fole, actual presidente del Consejo Directivo del Instituto. Bueno, y podríamos hacer de repente alguna breve introducción histórica sobre el instituto. Tiene más de 80 años actualmente y fue fundado por el maestro Clemente Estable con la intención de desarrollar un instituto de ciencias biológicas que ya en su primera fase tuvo un carácter, yo diría, multidisciplinario. Eso es una de las grandes visiones de Clemente Estable, de ya organizar un instituto que desde sus orígenes fue un instituto multidisciplinario, pese a que la formación de Clemente Estable era básicamente en neurociencias, ya que había hecho una pasantía en España con Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel, y trajo naturalmente al Uruguay todo ese conocimiento y desarrolló, por un lado, el Instituto Clemente Estable, como lo conocemos hoy, y por otro lado, con su, yo diría, vertiente docente, desarrolló lo que se llamó en su momento el Plan Estable, que era un plan para que a nivel de las escuelas los niños entraran en contacto con las ciencias biológicas y desarrollaran, digamos, experimentos sencillos para poder estudiar fenómenos biológicos. Que eso en parte también tratamos de reproducirlo hoy con las visitas de escolares iniciales que tenemos en forma permanente durante el año lectivo. Actualmente el instituto está dividido en tres grandes áreas, que son el área de microbiología, el área de neurociencias, que es, digamos, la más grande dentro de la institución, y el área de genética y biología molecular. Y cada uno de ellas tiene un coordinador de área que forma parte también del consejo directivo, que tiene a su vez un presidente y su vicepresidente. Hemos cambiado un poco la forma de elección de las autoridades y hace poco tiempo las autoridades se eligen en forma democrática, es decir, entre los propios investigadores se eligen las autoridades del instituto cada 3 años. El instituto, digamos, ha sido pionero no solo en desarrollo de la investigación de las ciencias biológicas, sino también, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la microscopía electrónica, o la investigación básica en microscopía electrónica, se desarrolló por primera vez en el Instituto Clemente Estable. Otros avances en la parte de microscopía, como la microscopía automatizada, el desarrollo de la biología molecular comenzó también, y la genética molecular, acá en el Instituto, guiado por el ahora desaparecido profesor Rodolfo Bestein. Y otras tantas, por ejemplo, técnicas en biología molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica que se utiliza tanto a nivel básico como clínico en forma muy extensa, fue desarrollado o fue introducido o implementado acá en el instituto, y así otras tantas cosas. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí al doctor Juan Claudio Bene, que está introduciendo la microscopía de fuerza atómica en el país, que es un equipo que se ha incorporado recientemente, y así otras tantas disciplinas. Quiere decir que tenemos en ese sentido un poco el orgullo de haber sido pioneros en el desarrollo de una cantidad de introducción de equipamiento, desarrollo también de metodologías y nuevas líneas de investigación.